Y me pareció simple pero contundente el significado de este eslogan que nos permite ver en su simpleza que el mes de enero es el mes donde nosotros necesitamos poner en orden todas las cosas, poner en el altar de Dios todas las cosas. Primero lo primero, la prioridad la tiene el Señor. De hecho, cuando decimos este eslogan, pensamos que el mes de enero, y nosotros los que llevamos mucho tiempo en la iglesia lo sabemos, pero si eres nuevo o nos visitas hoy, te decimos que el mes de enero sabemos que es el mes de las primicias. Y aunque hoy no voy a predicar sobre las primicias, debería predicar sobre las primicias, pero lo haré otro domingo. Pero es el mes donde le damos los primeros frutos. Es el mes donde decidimos que, como cuando surge una cosecha, los primeros brotes de esa cosecha, los primeros frutos, no nos los vamos a comer nosotros, sino que se los damos a Dios. Porque reconocemos el lugar que Él tiene. Es el mes de nuestra consagración. Es el mes donde ponemos todo lo que somos y tenemos en el altar. Es el mes de las primicias. Y acuérdese que las primicias no es solamente dinero, sino que en Israel se consagraba toda primicia: el primogénito, los animales, los hijos. Se consagraba todo a Dios, no solo las cosechas. Y entregaban en el altar, en el tiempo de las primicias, todo lo que le correspondía a Dios. Entonces, yo creo que si terminamos el 2013, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo que hubo un tono de victoria en el 2013. Terminamos 2013 muy bendecidos. Sí, ¿verdad, no? Fue un año de muchas pruebas, fue un año con muchas dificultades. Yo me sentía pensando en el 2013 como cuando un ciclista ha subido un premio de montaña, pero llega a la cima. Y entonces siente que ha ganado, no porque, no porque el camino le fue fácil, pero sí porque, aunque el camino no fue fácil, llegó a donde tenía que llegar y llegó de la manera que tenía que llegar. Y yo vi a muchos, incluyendo en la última reunión del domingo pasado, el Señor apremiando allí para que no te quedaras rezagado, para que no fueras uno de los que se quedan en el 2013, sino que entres en el 2014 con el nuevo espíritu que Dios tiene para la congregación, un espíritu que tiene para consagrar, un anhelo, una pasión. Hay una palabra que ha ardido en nuestro corazón por años y es la palabra pasión por Dios. Pasión por Dios. Si hay algo o alguien por quien uno debe apasionarse, es por Dios, es por el Señor. La pasión nos lleva a una entrega y la entrega lo implica todo. Pero aunque hoy no voy a hablar de todo lo que significa la entrega al Señor, hoy voy a hablar solamente de las riquezas, de las riquezas. Y estudiando este tema sobre las riquezas, que tiene que ver mucho con el tema del dinero, ¿verdad? Pero consideré varios aspectos que posiblemente durante estos domingos estaré tocando y durante el mes de enero, y son los diezmos, las ofrendas voluntarias, las ofrendas establecidas por Dios y las ayudas a los necesitados. Independiente de estas cosas que acabo de nombrar, también Israel le daba al Señor las primicias, lo mejor para empezar el año. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, sacaban lo mejor. Y yo hoy no voy a hablar de primicias, pero es muy importante que el espíritu de las primicias, la comprensión de lo que tenemos en nuestros corazones, de lo que sabemos que significa esta consagración que hacemos en enero. Por eso en enero hacemos un ayuno. Por eso en enero y no en febrero, ni en diciembre, ni en otro tiempo. Porque enero marca el inicio de un nuevo calendario espiritual, de alguna manera veámoslo de este, en este sentido. Y al marcar un nuevo inicio de un calendario espiritual, nosotros necesitamos nuevamente sincronizar los relojes espirituales y de todas las cosas de nuestra vida con el reloj de Dios para el 2014. Lo que hiciste en el 2013, gracias a Dios por todo lo que pasó en el 2013, pero ya quedó atrás. Di conmigo, quedó atrás. Quedó atrás. Todo lo bueno y lo malo quedó atrás. Ya no podemos hacer nada frente a lo que quedó atrás, más que aprender de los errores, reconocer nuestras fallas, ¿verdad? Dar gracias por las victorias, por haber podido seguir adelante, por estar aquí, a pesar de todas las cosas. Pero en el 2014 necesitas que sincronizar tu reloj con los tiempos y con las formas de Dios, dándole a Él que lo primero, el primer lugar, la primicia. Y yo quiero hablarte hoy de riquezas, porque quiero que nuestro concepto de riquezas se ensanche y cambie. Busqué en el diccionario la palabra riqueza, y según la academia, riqueza significa varias cosas, pero una de ellas es abundancia de bienes y objetos valiosos, ¿verdad? Ese es como el que habitualmente entendemos como riqueza. Alguien puede decir, esa persona es rica. ¿Por qué piensas que es rica? Porque tiene abundancia de ¿qué? Bienes y objetos valiosos, ¿verdad? Pero hay otros significados también. Hay otro significado que es abundancia de cualidades o atributos que se consideran valiosos, y muchas otras que complementan la idea de que se pone a veces el énfasis de las riquezas en lo material. Pero nosotros queremos tener hoy una perspectiva bíblica respecto a lo que son las riquezas. ¿No les gustaría entender cómo lo ve Dios el tema de las riquezas? Porque yo creo que a uno cuando le preguntan, y más cuando es más joven, ¿verdad? Cuando uno es más joven, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Rico. ¿Qué va a tener? Yo le preguntaba aquí a los jóvenes en unas encuestas hace años, cuando yo era el pastor de los jóvenes. Y era más joven también, tenía menos canas. Pero desde que pastoreé a los jóvenes tengo más canas. Dije, ya no pastoreo más jóvenes para que no me salgan más canas. Luego se me va a caer el pelo por pastorear a los adultos. Bueno, cuando pastoreaba a los jóvenes les hacía unas encuestas y les preguntaba qué era lo que más soñaban, qué era lo que más querían. Y me sorprendían que escribían cosas como un novio con una moto. Y otros, el típico, ¿no? Yo qué voy a tener o qué voy a hacer? ¿Cómo se ven 5 años? Con un Ferrari. ¿Verdad? No podía creerlo. Jóvenes cristianos que conocen al Señor. Sí, hace años. Los de ahora no escribirían eso, ¿no? No escribirían eso, pastora. Menos mal que los has advertido para que en una encuesta no vayan a escribir semejante cosa, ¿no? Y entonces cuando yo veía esas encuestas, una vez los senté y les dije, ¿pero qué están pensando de la vida? Igual, ¿cuál es el primer coche que vas a tener? Ya estaban pensando mínimo en un coche de 20,000 euros. Mínimo. Pero a mí me enseñaron que yo tenía que empezar con un coche sencillito, lo más básico, cuidarlo bien, darle un buen trato, y ya Dios vería y me iría llevando a cosas mayores. Pero el concepto de las riquezas, perdón, no estaba bien enfocado en los jóvenes de ese tiempo y no entendían la comprensión de lo que realmente tiene valor en un sentido para Dios. ¿Cuál debería ser las prioridades que deberían marcar el rumbo de sus vidas, de sus decisiones, de sus sueños, de sus proyectos? Y yo te digo hoy como adulto, tal vez tú tienes el mismo problema que los jóvenes de aquel tiempo. Y estás marcando todo lo que piensas que es bendición, beneficio, estabilidad, plenitud, con la idea de tener bienes materiales, estar bien económicamente, estar en un nivel donde finalmente ya no tengas este tipo de preocupaciones. Y déjame decirte que las personas ricas también sufren amargura, depresión, frustraciones y tienen miles de problemas que no pueden solucionar con el dinero. Porque el dinero no es lo que trae riqueza. Tener dinero y tener riqueza no es sinónimo. Yo quiero decirte hoy en esta mañana que riqueza trasciende de lo material a lo espiritual. Cuando lees en la Biblia, el concepto de riqueza sí se aplica a lo material, pero siempre se conecta con lo espiritual. Y la verdadera riqueza, según la Biblia, es una riqueza que va más allá de lo que puedes tener en tus bolsillos o en tu cuenta bancaria. La verdadera riqueza se obtiene aún sin tener nada en los bolsillos y en la cuenta bancaria. Y cuando una persona es verdaderamente rica espiritualmente, también viene la abundancia y la bendición, pero esa persona nunca considerará el fundamento de su abundancia o su bendición basado en aquello que posee, sino basado en aquello que es por dentro, lo que Dios ha estado haciendo en su interior. Me encantó esto de meditar en este pasaje. Quiero que pienses en tres versículos claves con los que vamos a iniciar. Hoy vamos a leer un montón de versículos y ya sé que he tomado mucho preparando el terreno, pero creo y espero que sea de mucha bendición en este día. El primero es Deuteronomio 8:18. Mateo ya me advirtió: papá, no leas versículos que no pusiste. Porque me dice siempre: pones que el 18 y luego cuando vas a leer dice: bueno, vamos a leer desde el 15, y me armas un caos ahí, porque cuando yo ya voy a poner el 18 tú dices que hay que leer el 15. No, hoy vamos a leer, ¿ya está, Mateo? ¿No funciona? Ah, ya está, mira. Deuteronomio 8:18. Si lo puedes buscar en tu Biblia, yo prefiero que lo busques, ¿vale? Si ves que te cuesta mucho trabajo todavía, pues te podemos inscribir en un cursito de la Biblia aquí que damos en la iglesia y te enseñamos a buscar en la Biblia para que puedas encontrar en tu propia Biblia. Dice Deuteronomio 8:18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, di conmigo, Él te da el poder para hacer las riquezas. Dígalo conmigo: Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué dice este versículo? Que te acuerdes del Señor, porque Él te va a dar el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. No puedes asociar abundancia sin considerar que va ligado a un pacto con Dios. El pacto con Dios respalda lo que tú vas a recibir. La abundancia que recibes no es para ti, no es para tus deleites y placeres, como dice Santiago. La abundancia que recibes es provisión de Dios con propósitos de Dios. Dios confirma los pactos que hace con nosotros con propósito eterno. Y tienes que empezar a ver las finanzas de esta manera. Y siempre le digo: hermano, mira las finanzas de esta manera hoy que no tiene trabajo, hoy que no tiene dinero, hoy que estás en el momento crítico, hoy. Diga, no me hable de hoy de eso, porque hoy es cuando no tengo dinero. Al contrario, hoy es que necesitas escuchar de esto antes de que llegue el dinero y tu corazón no tenga los fundamentos correctos para poder administrar con sabiduría ese dinero. Para que ese dinero no esté más bien, para que ese dinero esté en pacto con Dios. Mire otro versículo, Mateo 6:24. Chicos, si quieren pueden bajarle la intensidad a esta luz. ¿Se puede? No, a la gente no. A esta luz. Para que se vean bien los versículos. Gracias. ¿Me ven? A pesar de que le bajaron a la luz. ¿O necesitan la luz para? Leen Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces fijaros cómo hay una contraposición entre Dios y riquezas. Uno, para poder recibir riquezas, primero tiene que tener su corazón en Dios, impacto con Dios. Y entonces eso es muy importante, porque hay algunos que solamente le están pidiendo a Dios: Dios trabajo, Dios bendición, Dios la herencia, Dios no sé qué, que se muera el abuelito que cuido yo, así me lo deja todo, ¿verdad? Y le están diciendo: Señor, que ocurra algo extraordinario para que me llegue el dinero. No sé si alguno está arriesgándose aún en lo oculto a comprarse la lotería, el niño de oro, como se llama. Como no compra la lotería, no me importa. Pero alguno está diciendo: Señor, a ver si me la gano. Y resulta que el problema es que está invirtiendo los conceptos del reino, y su prioridad no está en dónde debe estar. No, tu corazón no debe estar donde están las riquezas, sino que las riquezas deben estar donde debe estar tu corazón, en Dios. Y otro versículo, que es el mismo versículo, pero en otro evangelio, el de Lucas 16:13. Lucas 16:13 dice este versículo: ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Te das cuenta? Hay un espíritu que se llama el mamón, y ese espíritu es el espíritu que tiene que ver con el amor al dinero, que tiene que ver con ese algo que se le pega a la gente, y que la gente incluso es transformada por el tema del dinero. ¿Cuántas cosas no hace la gente hoy por dinero? ¿Cuántos principios no está dispuesto a renunciar por amor al dinero? ¿Cuántas verdades no deja de creer o de sostenerse firme por el dinero? No quieres que tu negocio vaya mal, renuncias a cosas por amor al dinero. Te haces alianzas con personas que no deberías por amor al dinero, ¿verdad? ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Y bajas principios, estableces una relación sentimental con alguien. ¿Por qué? Porque estoy cansado de estar en la quiebra y este tiene pasta. Y cosas así, muchas veces, ¿no? Yo creo que en la iglesia, espero que eso no pase, pero ustedes saben que en el mundo sí pasa eso, ¿no? La chica que está buscando, uy, ¿qué coche llegó hoy? A ese me lo tengo que ligar. Y todo funciona a través de eso. ¿Qué significa? Que el amor al dinero abre la puerta a un montón de cosas. Y por eso dice la escritura que el principio de todos los males, o raíz de todos los males, es el amor al dinero. Pero la Biblia nos está enseñando hoy que el dinero tiene que estar en un segundo plano, y que el dinero tiene que cumplir el propósito por el cual Dios nos lo da. De hecho, el propósito debe ser establecido en nuestros corazones antes de que llegue el dinero, porque si no, cuando llegue el dinero, tú no lo vas a usar para aquello para lo que Dios va a querer que lo uses, sino que lo vas a querer usar para lo que tú consideres o quieras. Creo que Santiago lo habla bien claro también, diciendo que para vuestros propios deleites y placeres, cuando él habla de lo que ellos piden en sus oraciones, los cristianos a los que le está escribiendo. Es que ustedes piden, pero piden mal, porque piden solo para sus propios deleites y placeres. Así que miren en ese versículo 16, versículo 13, solo puedes servir a dos amos. No es que puedas servir a los dos, es que tienes que elegir a uno: a Dios o a las riquezas. Tú tienes que elegir dónde va a estar tu corazón, porque tu corazón muchas veces te va a engañar. Hoy necesitas dinero y puedes elegir un trabajo que te aparte de la iglesia. ¿Dónde está tu corazón hoy? No, pero es que Dios entiende. No, Dios entiende, pero Dios nunca va a cambiar los fundamentos sobre los cuales tiene que caminar nuestra vida. Así que tú tienes que decirle a todo el mundo: vale, yo estoy dispuesto incluso a trabajar el domingo después de las 8 de la tarde, si es que es necesario. Pero cuando tú tienes también compromisos y prioridades espirituales, les darás ese lugar de primacía a esas cosas, porque sabes que Dios está en ellos, porque sabes que Dios quiere que tú estés en ello, y no le darás más prelación a otras cosas por el dinero. Y te vuelvo a recordar, no digas, pastor, es que tú dices esto porque es que tú no estás viviendo la situación financiera que yo estoy pasando. Yo tengo que abrazarme a lo que sea. Y yo te estoy diciendo, tú estás analizando con tu mente, no estás pensando conforme a la palabra de Dios, porque cuando tú piensas conforme a la palabra de Dios, tú empiezas a reordenar las prioridades, y cuando reordenas prioridades, el reino de Dios viene a ti, y cuando el reino de Dios viene a ti, Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. Y muchos aquí en esta iglesia saben que en el 2013 pasaron tiempos muy difíciles. Y yo les digo, incluso se quejaron del Señor y pasaron un mal tiempo, digamos, en su relación con Dios, porque se sintieron abandonados por Dios. Pero la verdad es, ¿no estás aquí hoy? ¿No te sostuvo Dios? ¿No fue fiel Dios? Pero casi todas estas cosas vienen sobre nosotros porque no hemos puesto el orden de las prioridades correcto en el tema de las finanzas y en el tema del dinero. Se dan cuenta que todavía estamos cosechando ruina, incluso de años pasados, 1, 2, 3, 5, 7, 10 años. Incluso la ruina que nosotros provocamos sigue todavía cargándola nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra familia, porque cuando nosotros, los que somos cabeza de una casa, abrimos puertas, todavía tenemos que terminar de sanar y restaurar. Y si tú eres bien honesto, sabes que todavía estás en tiempo de sanidad y restauración. Por eso en el 2013 no puedes cosechar todavía, y puede que en el 2014 tampoco, pero puede que en el 2015 ya se vea la luz, si en el 2014 haces las cosas que debes hacer. Entonces ya no puedes andar más apresurando y obrando en la carne, queriendo conseguir las cosas que parece que no vienen cuando doblas las rodillas y oras, y ya, yo oro y ya tiene que ocurrir. No, Dios es consecuente, y Dios necesita formar nuestras vidas en los procesos de aprender a que administremos riquezas. Hay algo que el Señor ha profetizado sobre esta iglesia, ¿se acuerdan qué es? Que vendrán las riquezas a esta iglesia. Aleluya. Pastora, me puse a estudiar sobre esta palabra, sobre las riquezas que estoy predicando ahora, y dije, Señor, qué miedo. Entonces significa que trato de Dios viene para esta iglesia, para que pueda administrar riquezas. Porque para que esta iglesia pueda administrar riquezas, pasará por la mano de Dios. ¿Vale? Ahora sí voy a empezar el mensaje. Entonces, primer punto de este mensaje. Lo primero eran los versículos introductorios, ¿no? Pero si les quedó bien la introducción, seguro que lo demás ya pasa fácil, ¿verdad? Primero, nuestras riquezas vienen de Él. Métete eso en la cabeza. Casi que te doy permiso para que le des al que tienes al lado en la cabeza y le dices, hola. Cuando se te vaya a olvidar, me acordaré de esta predicación y te tocaría, y dice, hola, acuérdate, ¿de dónde vienen nuestras riquezas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Amén. Todas esas divergencias de frases era la misma. De Dios, de Él, de Jesús, de Él. Mire, Primera de Crónicas 29:12. Apunte la cita y más bien la leemos aquí delante si Mateo la tiene preparada. Genial, este Mateo es máquina. Entonces, Primera de Crónicas 29:12, este libro dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿En las manos de quién está? ¿En las manos de quién están las riquezas? Hoy el diablo ha venido para robar, dice el Evangelio de Juan, para matar y para destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido a restituir la riqueza, la abundancia que mi Padre tenía preparada para ti. ¿No te alegra eso en este día? Pensar que las riquezas y la gloria Y yo pensé que riquezas y gloria deben ir acompañadas. Riquezas y el favor de Dios. Una de las palabras favoritas de Jorge. Del favor de Dios. Las riquezas y el favor de Dios. Mira, ya no te conformes con las riquezas, porque si no, estarás dispuesto a abrazar cualquier proyecto de dinero sin pensar si es lo que Dios quiere para ti. Y tal vez, y si has aprendido la lección, verás que proyectos que has iniciado sin esperar los tiempos, las formas de Dios, sin tener el corazón alineado con Dios, han traído dinero, pero ese dinero luego que ha traído, ruina. Ese dinero luego no ha sido de bendición. Y hoy dice, ah, pues mejor me devuelvo a esa ruina porque en esa ruina había abundancia. No, porque en esa ruina te traía abundancia en el dinero, pero no te traía la abundancia de la bendición que sientes hoy. Hoy sientes una bendición y dices, esta no me la quiero dejar robar. ¿Sí o no? Yo los vi terminar el 2003 diciendo, tengo una bendición. No tengo ni para comprarme una empanada ahora que salga porque lo di todo en la ofrenda, pero me siento bendecido. Yo me siento igual. Bendecido, como dice mi mamá, como me salió con ínfulas de rico el hijo. Yo me siento bendecido. Siempre le digo a mi esposa, nosotros siempre tenemos. Me dice, no, no digas eso. No tenemos para comprar esto, no tenemos para lo otro. No podemos gastar ese dinero. Dice, yo ya sé la realidad financiera y yo como un loco no voy a andar a ir comprando cosas porque sí, porque creo que el Señor es maravilloso y yo me gasto toda la tarjeta de crédito y ya vendrá el dinero a ver de dónde. No hago esto, pero sí sé y sí camino creyendo, yo tengo para todo. Yo tengo para el calzado de mis hijos. Yo tengo, no sé, hoy, ahora mismo no lo tengo, pero yo sé que yo voy a poderle comprar los zapatos a mis hijos. Yo voy a poderle comprar los libros a mis hijos. Y yo empiezo a caminar en eso. Y así cuando el Señor me dice, dame las primicias, aquí están, Señor. Y no le digo, ay, Señor, y los zapatos de mis hijos. No hago eso. Las prioridades están bien claras. Mis primicias para ti. Lo primero, lo mejor, no es para los pies de mis hijos, es para mi Señor. Y cuando yo hago eso, entonces yo estoy reconociendo que las riquezas y la gloria provienen de Él. Yo quiero las riquezas y quiero la gloria juntamente, porque entonces van a venir sobre mi casa y yo quiero esa nube de bendición sobre mi casa y sobre mi vida. Amén. Pero también busque Proverbios 8:18 o apúntelo más bien y léanlo en la pantalla para ahorrar un poco de tiempo. Proverbios 8:18 dice, las riquezas y la honra están contigo, riquezas duraderas y justicia. Y la palabra que me encantó fue la palabra ¿qué? Duradera. ¿Cuántas veces las personas no hacen cosas para ganar dinero, pero el dinero parece agua, se va entre las manos? Y cuando tú tienes dinero bendecido, aunque parece que fuera, tienes 100 euros, parece que fueran 500. No sabes cómo, pero alcanza. Y todavía seguimos duros de cesera pensando, no, es que este trabajo no, yo tengo que conseguir uno donde gane 500 más. No me doy cuenta que el problema no es que yo gane más, porque si yo gano más, pero mi corazón no está en la sintonía con Dios, ese dinero va a ser como agua que se va. Pero cuando el dinero viene porque yo vengo bajo la bendición de Dios, entonces las riquezas y la honra están con el Señor y estarán contigo y serán duraderas. El fruto de esa riqueza se mantendrá. Apúntalo donde tú tomes notas. El fruto de esa riqueza, ¿sabes qué? Se mantendrá. Wow. ¿Sí entienden esto, esta expresión, lo que estoy tratando de transmitirles espiritualmente? Usted tiene un billete de 500, uno de esos que llaman el Bin Laden, ¿no? No se ven mucho por ahí, difíciles de hallar. Usted trate de no gastarse el billete de 500, pues si tiene el billete de 500, difícil, no lo gastas muy fácil, ¿no? Pero el día que tienes que hacer la primera compra, a partir de ahí se vuelve dinero de todos otros niveles y termina gastándose. ¿Cuándo va a volver ese billete? No va a volver, se va a gastar. Se va a diluir completamente. ¿Por qué? Y lo que estamos hablando de eso, son riquezas que no fueron duraderas. Están basadas como en el importe del billete, pero no, nuestras riquezas no están basadas en el importe de un billete. Nuestras riquezas vienen de arriba. De hecho, y llegaré más adelante a ese punto, hablar de que las riquezas no tienen que ver básicamente ni siquiera con el dinero. El dinero es como el punto final del tema de las riquezas. Sin embargo, está ligado a lo espiritual. Bien, ¿cuántos están siendo bendecidos por esta palabra? ¿Sí? ¿Está marcando tu vida? Dice Isaías 65. ¿Sí, Mateo? Bien. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y entendí otro principio espiritual aquí respecto a que las riquezas vienen de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el principio espiritual aquí? Que cuando yo estoy conectado con el Señor, yo no tengo que ir a por las riquezas. Las riquezas vienen a mí. Dice que las riquezas de las naciones vendrían a Israel. No Israel persiguiendo las riquezas. A ver, ¿qué hago? ¿Qué monto? ¿Qué negocio? ¿Dónde pico? ¿Qué hago? Yo no digo que nadie se quede de los brazos cruzados, ¿eh? Cuidado, que yo no estoy diciendo que hay que quedarse de brazos cruzados. Que también Pablo exhorta que el que no trabaje, que no coma, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no trabajemos. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Pero estoy diciendo que nada sirve afanarnos, como dice el Evangelio de Mateo, que nos afanamos por aquí, nos afanamos por allá, cuando no podemos añadir a nuestra estatura ni siquiera un codo. No podemos añadir nada. El afán no nos lleva a ninguna parte. Sin embargo, ese mismo pasaje nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. ¿Se dan cuenta el mismo principio espiritual que está detrás de las riquezas? Busca y prioriza primero el lugar que tienen las riquezas en tu corazón. Ponlas en el lugar correcto. Tienen que estar por debajo de Dios. Tienen que estar por debajo de tus pies. Las riquezas están para servirnos y para servir al Señor, por supuesto, porque vienen de Él, y no para que nosotros seamos esclavos del dinero o del afán de enriquecernos. Hay gente que crece en la pobreza y con una amargura y con el sueño de algún día ser rico para vengarse y para... Wow. O sea que uno puede tener problemas con el tema del dinero aún sin tener dinero. ¿Me entienden? El problema no está solamente cuando uno tiene mucho dinero y eso aparta su corazón también. El problema del dinero y de las riquezas también lo puede tener uno cuando no tiene nada de dinero, porque su corazón, como no tiene el orden correcto, puede llenarse de amargura, de resentimiento, puede desviarse realmente de lo que Dios tiene. Recuerda esto, no debes ir a por las riquezas, sino que ellas vendrán a ti. Amén. Entonces, cuando tú estás en obediencia con Dios y estás haciendo y dando lo que el Señor te pide, y en ese día de prueba no sabes qué hacer, vienes a la Escritura y dices: Señor, yo estoy en obediencia contigo, ahora yo te pido que las riquezas vengan a mí. Que yo salga y en el autobús me encuentre una persona que me ofrezca trabajo. Que cuando donde yo estoy trabajando, las personas sientan darme una remuneración por el trabajo que yo hago, simplemente porque tú pones eso en sus corazones. Que esas personas sientan la necesidad de hablar con otros para que me den más trabajo. ¿Se dan cuenta? Que las riquezas no están conectadas solamente con el importe del pago de algo, sino algo que empieza a fluir como en una cadena. Diga conmigo: cadena. Empieza a fluir en cadena. Y Dios tiene que traer otras cosas y otras cosas. Cada paso es importante para que no se rompa el eslabón. Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de vuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Y aquí quiero recalcar el principio de que la riqueza viene como fruto de servir y ministrar al Señor. No solamente los siervos de Dios que servimos de tiempo completo, y el Señor nos dice, mira, y no me da vergüenza decir que vivo del Evangelio, porque la Biblia dice que es así, que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Si el Señor nos dijo que lo dejáramos todo por seguirlo a Él y que Él tendría cuidado de nosotros, ¿cómo lo hace? A través de su iglesia, a través de su pueblo. Gracias a Dios porque Él estableció eso. Pero también te digo a ti que sirves al Señor en esta iglesia. Cuando tú le sirves al Señor y pagas un precio por ese servicio, por ese ministerio, el Señor te dice, acuérdate que yo te haré comer de las riquezas de las naciones. Porque tú me estás ministrando a mí, porque tú me estás sirviendo a mí, yo voy a darte de comer de las riquezas de las naciones. ¿Cuánto les gusta declarar esta palabra? A mí me encanta pensar eso. Quiero depositar mi confianza. Que yo no soy una persona desvalida, que tú no eres una persona desvalida, que cuando te consagras a Dios dice, pues estoy perdiendo mi tiempo porque yo debería estar trabajando, haciendo dinero. Y Dios dice, no, cada minuto que tú me das, cada día que tú me consagras, yo lo veo y yo me acuerdo de ti. Cada momento que pasaste en oración de rodillas, predicándole a alguien, cocinando un plato de comida para un proyecto de la iglesia, cada vez que tú hiciste así, estabas haciendo una cartelera, estabas en la librería, en lo que fuera, reparando el sonido, yo estaba viendo todo eso. Y yo quiero decirte que cuando tú estabas haciendo eso, yo me haré cargo de tus necesidades, porque yo hago cargo de aquellos que me ministran y me sirven. Por eso cada vez que el Señor te llame a que tú ministres y sirvas, no te preocupes. Suelta lo que tengas que soltar y abraza el llamado de Dios, porque ese llamado de Dios te va a traer una paz y un gozo. Yo cuando era un adolescente no tenía donde caerme muerto, pero andaba más feliz que nada. Y para arriba y para abajo sirviendo al Señor. Yo no pensaba que iba a pasar del destino de mi vida. Yo sé, mi vida es del Señor, yo voy a hacer todo lo que Él quiera y Él tendrá cuidado de mí. Y eso lo pensaba cuando tenía 16 años. Así que hoy soy la prueba viviente de que sí es así. El Señor ha tenido cuidado de mí todos los tiempos de mi vida. Y no solo a través de ustedes, hermanos, porque esta iglesia tiene 13 años. Yo tengo 28 de ser cristiano. Y el Señor ha tenido cuidado de mí. Y no solamente a través de mis padres, que me cuidaron y proveyeron para mí mientras que estaba en su casa. Cuando salí también y conformé una familia, Él tuvo cuidado de mí. Y cuando me quedé sin trabajo, también tuvo cuidado de mí. Y cuando me llamó al ministerio y me echaron del otro trabajo, tuvo cuidado de mí y de mi casa. Y al día de hoy todavía tiene cuidado de mí y tiene cuidado de ti. Llena tu corazón de esta convicción profunda, porque esta es la verdadera riqueza. Mira Colosenses 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar, y escucha esto, ¿qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y es aquí donde teníamos que llegar en este punto. Las mayores riquezas no son el salario que tú recibes. Claro que tú tienes que tener aspiraciones. Claro que tienes que tener proyectos, porque Dios bendice a las personas que no están de brazos cruzados. Pero lo que Dios no quiere son emprendedores en independencia de Él. Dios quiere gente emprendedora de la mano de Él, de su consejo, de su corrección, de su dirección. Pero cuando tú eres un emprendedor de la mano de Dios, la prioridad no serán los proyectos financieros ni de trabajo. Ellos no marcarán el rumbo de tu vida, no marcarán la ciudad donde tú vivirás, no marcarán a dónde te irás. Habrá algo que lo marcará por encima de cualquier circunstancia que se presente en la vida. ¿Y sabes qué es? tus prioridades espirituales. Dice aquí que hay una riqueza mayor que cualquier riqueza que podamos tener aquí en la tierra, y es a la que tenemos que aspirar y pelear y buscar y anhelar. ¿Cuántas veces encontramos al pueblo de Dios tan perdido espiritualmente, casi como Israel? Dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo creo que no se refería a información. Dios les dio toda la información, ¿no? El conocimiento del que está hablando es mucho más que información teórica. ¿No les parece que está hablando de un conocimiento de comprensión espiritual? Mi pueblo no percibió, no comprendió espiritualmente. ¿Y será que la generación del 2014 que está aquí sentada, miembros de esta iglesia, personas que nos visiten, no sé qué rumbo tomarás después de estar aquí, pero lo que te digo es: si estás hoy aquí, Dios quería que escucharas esto. Y la pregunta es para nosotros que estamos hoy aquí sentados, la pregunta es: ¿entenderemos el rumbo que Dios tiene marcado para nosotros espiritualmente? Porque estoy seguro que lo que tiene que ver con finanzas estará ligado a lo que espiritualmente Dios tiene para nosotros. ¿Cómo sé que tú empieces a comprender esto? Porque estamos hablando de que desde enero vas a consagrarle todo el mes tu vida, tus proyectos, tu familia, tus hijos y tus finanzas. Y las consagraciones a Dios siempre se marcan con pactos y con acciones que demuestran que uno dice: Señor, yo voy a ser fiel a ti. ¿Cómo? Señor, voy a este año sí te voy a buscar. Esa palabra, esa frase no significa nada. Este año sí te voy a buscar no significa nada. Pero si tú dices: este año hago un compromiso, todos los días me voy a levantar a las 6:30 de la mañana y voy a dedicar media hora a leer la Biblia y media hora a orar, entonces eso sí es un compromiso serio. Una de las cosas que nos enseñaron cuando hacíamos proyectos es que los proyectos, las metas en los proyectos tienen que poderse medir, tienen que ser medibles y tangibles. Ay, yo te prometo que te voy a amar, eso no. Te prometo a mi esposa: cariño, te voy a amar toda la vida. Pues para ella es que yo llegue y recoja los platos en la casa y no deje tiradas las pantuflas por todos lados. Estas son las acciones que le demuestran a ella que yo la quiero amar. Pues si yo le digo que la quiero amar y llego y me tiro a ver la televisión y que me traigan la comida y yo no hago nada, ¿y dónde me está mostrando que me quiere amar? No, yo te amo con todo el corazón mientras que veo el fútbol. Los pactos con Dios se manifiestan en acciones. Entonces, se nos está acabando el tiempo, pero escucha esto: tienes que alcanzar o tienes que tener metas espirituales más altas que las que has tenido hasta el día de hoy. Ya tienes que dejar de sucumbir cuando arrancas y dices: bueno, este año sí voy a leer la Biblia, este año sí voy a empezar a orar. Y el primer mes con el ayuno arrancas, bueno, mejor dicho, ardiendo en fuego, mi alma está, qué pasión, qué ardor, tal. En febrero ya como que la cuesta un poco para arriba, y en marzo ya perdimos el rumbo. No nos puede pasar esto. Tenemos que empezar con cosas que cuando termines al final de año diga: mira, aquí está conquistado. Me gustó lo que hicieron los jóvenes. Sí lo hicieron finalmente, ¿no, chicos? Grabaron, los reunieron, lo iban a hacer la noche que tuvieron la cena de jóvenes de fin de año, pero creo que lo hicieron aquí finalmente en el salón de atrás. Y la idea es que cada joven pasaba frente a la cámara y decía, ¿qué decía Nicolás? Los propósitos que se fijaba para cumplir en el año 2014. O sea, que le quieren mostrar el vídeo cuando termine el 2014. Yo me prometí que en el 2014 iba a ser una mejor hija, ¿verdad? Y entonces ahí la mamá puede ver el vídeo al final de año y decir: sí, señor, aprobado. O no, suspendida. Prometió, pero no. Palabras, pero no cumplió. Me encantó eso. Cosas que nosotros realmente nos comprometemos. Una vez hicimos esto aquí, hicimos que la gente firmara unos pactos. No me acuerdo por qué fue. Pactos de compromiso de algo, ¿no? Y había uno de los miembros aquí de la iglesia que estaba indignado de que yo hubiera hecho firmar unos pactos para que la gente se comprometiera con Dios, no conmigo. ¿Que acaso este papel mañana lo coge y lo rompe y se fue y se va por ahí, no regresa a la iglesia? ¿Y yo qué puedo hacer? No puedo controlar su vida. En un ayuno de inicio de año. Y entonces hicimos el pacto. Y yo hasta el día de hoy no lo puedo entender. Porque, no puedo entender por qué su enojo. Porque para mí era tan claro que cuando uno quiere consagrarse a Dios, uno sí necesita hacer cosas que marquen y que digan, sí, yo no me quedo por fuera. Si alguien dice, mira, yo no firmo ese papel, yo ya sé cuál es su postura. Yo ya sé qué piensa, qué quiere. No, yo no quiero compromiso, yo no quiero nada. Pero como ese no es el grueso de esta iglesia es una iglesia que le gusta el compromiso, ¿cierto? ¿Sí? Esta iglesia es una iglesia que le gusta trabajar para Dios. Y esta iglesia es una iglesia que le gusta marchar en orden, ¿verdad? Saben que no funciona la cosa como cada quien a la suya y a ver si funciona. No funciona así. Todos unidos en un único propósito, coordinados bajo una misma dirección, la dirección del Señor. Leamos este último versículo, porque yo creo que el tiempo se nos ha ido. Apocalipsis 5:12. Hermoso versículo. Y dice este versículo: que decían a gran voz, el Cordero, o sea Jesucristo. Jesucristo es el Cordero. El Cordero que fue inmolado, o sea que fue sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Le queda algo fuera? Él es digno de todo. Todo es para Él. ¿Pero no le sorprende que una de las cosas que esté en la lista sean las riquezas? ¿Usted cree que Dios necesita que le lleven dinero? ¿Verdad? Es uno de los argumentos que la gente usa para no dar en la iglesia, ¿no? Eso es para los hombres. Dios no necesita. Ahí hay hasta mil chistes al respecto. De que la gente se roba el dinero y no sé qué más, y que eso es pura manipulación. Escucha esto. Una de las cosas que dice que va a ocurrir al final de los tiempos es que cuando lleguemos a exaltar al Cordero, porque Él establezca su reino sobre todo el universo y ponga todo en orden, y exaltemos al Cordero y ya todas las cosas estén sujetas, diremos estas palabras y haremos estas cosas. Significa, y vamos a extraer la verdad que se aplica a nosotros el día de hoy, porque no vamos a esperar al día que estemos en el cielo. La verdad para el día de hoy es que el Señor es digno de que le demos las riquezas. Cuidado cuando uno está aquí con el dinero y mira los billetes, el de 5, el de 10, el de 20, el de 50. Cinco, no, busca dónde están las monedas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Dónde está la prioridad que tiene Dios? Si conscientemente olvidáramos todo y Dios estuviera aquí y Él dijera, dame lo que tú crees que yo merezco, y espera, Señor, busca las moneditas, ¿o qué haríamos? Si viéramos al Señor cara a cara, diría, todo, Señor, todo. ¿Verdad? Pues el Señor está aquí. Porque eso es lo que ocurrió desde que Él ascendió a los cielos. Él dijo, yo no los dejo solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, y estaré a través de mi espíritu en medio de ustedes. O sea, no lo vemos físicamente, pero Él está aquí entre nosotros por el Espíritu Santo. Y Él está sentado en el trono. Un día lo veremos. Y como le decía a mi esposa estos días, que escuchamos un himno en una película y recordaba a esta mujer, una mujer que era ciega y compuso una canción que hablaba de ver a Jesús, Y entonces le preguntaron a ella: si tú pudieras pedirle a Dios que hiciera un milagro por ti, ahora mismo, pedirle lo que quisieras, ¿qué le pedirías? Y ella dijo: que me dejaran nacer ciega otra vez. Y todo el mundo quedó sorprendido: ¿cómo vas a pedir que otra vez que quede ciega? ¿Verdad? Eso no tiene mucha lógica. Entonces ella dijo: sí, porque yo estoy decidida que lo que yo más quiero en mi vida es que a la primera persona que yo vea sea Jesús. Porque cuando ella muera, verá. Y la primera persona que verá será Jesús. Y eso significa lo que debe ocurrir en nuestros corazones. Eso refleja lo que debe ocurrir en nuestros corazones respecto a las riquezas. Yo creo que es un buen momento para orar, y es un buen momento para dar lo que hemos traído a Dios. Entonces yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Si traes tu sobre, que lo prepares. En un mismo sobre puedes colocar todo, pero marcando y discriminando cada cosa. Si trajiste una ofrenda para la nave, eso es distinto a las primicias. Las primicias son un sello de consagración, escúchalo, que das al principio del año, diciéndole: todas mis finanzas aquí están consagradas.